puedo olvidar ese amor. No pienses más, ven a bailar. Con tarantela seguro las penas podrás olvidar. Baila contento, la tarantela, ella te saca todas las penas. Dame una mano, dame la otra, con tarantela. Dame la otra, con tarantela.